La segunda parte, a eso de las 7 de la tarde, vamos a inaugurar en realidad una modalidad dentro del programa, que es poder cada tanto disfrutar en el espacio de la radio, en los estudios, de música en vivo para todos ustedes y para todos nosotros. La idea es que el espacio de la radio pueda recuperar también lo que le es parte suya. Recordemos que la radio, en sus inicios y bastante avanzada su historia y su andar, ha tenido en distintos lugares sus pequeños auditorios. Hoy los tiene Radio Nacional, en algunos lugares tienen sus auditorios donde se puede disfrutar en vivo de la música o del teatro. En este caso, hoy vamos a inaugurar un espacio de música, lo que no significa que sea solamente para la música. También estamos pensando poder hacer radioteatros una vez cada tanto aquí en la radio, y también, ¿por qué no? Y gracias a la tecnología que va incorporándose a la que ya tiene Radio Nacional, vamos a poder también salir con nuestros programas e ir a distintos lugares de la ciudad, a distintas instituciones, y desde allí también poder hacer nuestros programas. Hoy a las 7 de la tarde vamos a tener la magnífica oportunidad de disfrutar de Fernando Fuentes y de Ernesto Scarlatta, un anticipo de lo que será un recital que en estos días ellos van a dar. Con esta excusa, digamos, vienen a la radio para poder difundir esta presentación, pero además poder disfrutar de un momento musical. Les recordamos que nuestra radio está en calle Hipólito Yrigoyen, casi esquina Santa Fe, y que a las 7 de la tarde, cuando los músicos estén presentes aquí, quienes, los amigos que se quieran llegar hasta la radio, lo pueden hacer aquí en el estudio, nos podemos acomodar, y si tenemos ganas, disfrutar también desde aquí esta posibilidad de disfrutar de la música en vivo. Y por qué no, los amigos, si le parece a nuestro amigo operador, nos podrían traer una cervecita, unas empanadas. No, es mucho pedir, ¿no? Sí. Nadie. No, esto es una broma. A las 7 de la tarde, entonces, música en vivo, y nosotros comenzamos ya a disfrutar la parte musical del puente para este miércoles. En estos días queremos aprovechar esta onda África, la onda cultural África, para escuchar música de África. Si bien en el puente, desde hace muchos años, hemos decidido, porque me gusta mucho y porque además me parece una música de una gran riqueza artística, siempre hemos difundido música de distintos países que conforman ese gran continente llamado África. En estos días tenemos la doble excusa, que nos gusta y además que África está muy presente con su cultura a través de la televisión y de los medios por el Mundial de Fútbol. Vamos a escuchar al grupo Tinariwen, este grupo que tocó en el festival, uno de los grupos africanos que tocó en el festival que dio inicio al Mundial 2010 de Sudáfrica. Tinariwen es un grupo musical Tuareg de Malí, un país africano. Los Tuareg son los nómades, es una etnia que reúne a distintos componentes, distintos pueblos, y viven de forma nómade, buscando alimento para sus animales sobre todo, y para ellos mismos. Este grupo musical de Mali, Tinariwen, fue un grupo que en un momento dado, cuando había mucha situación social muy fuerte, una guerra civil que costó muchas vidas, fue muy sangrienta, este grupo musical Tinariwen se convirtió en la voz de la esperanza y la resistencia de los Tuareg frente a los atropellos que en esos momentos vivían por parte de quienes gobernaban. Por suerte, en la década del 90 esta situación se solucionó. Hoy Tinariwen es uno de los grupos referentes de Mali y además referentes de la resistencia africana frente a los atropellos del poder. Grupo Tinariwen, nómades de Mali en la tarde del puente. pasado 15 minutos de las 6 de la tarde, escuchábamos recién al grupo musical Tinariwen, un grupo musical tuareg de Mali, uno de los países que componen el continente africano. Y vamos ya a dar comienzo a nuestra pequeña agenda cultural en esta tarde. Bueno, como cada jueves, la librería Rayuela nos propone un cineclub en donde podemos encontrarnos con distintas propuestas que se hacen en forma mensual. En cada jueves de cada mes se destina una película para un director o para una corriente de cine que los responsables del cineclub eligen como parte del ciclo de este cineclub. La librería Rayuela, por suerte, ya lo hemos dicho también, vamos a repetirlo, se ha convertido en un centro cultural de la ciudad y nos permite no solamente acercarnos al cineclub cada jueves a las 22 horas con una muy buena calidad de proyección y de sonido para disfrutar del buen cine, sino también con otras actividades como son las muestras pictóricas o muestras de fotografías, presentaciones de libros, charlas de escritores, como la última en donde pudimos disfrutar a sala llena de la charla que dio la escritora Liliana Hecker, que estuvo con nosotros el viernes pasado aquí en la radio. La propuesta para el Cine Club de Rayuela, que está coordinado por Gustavo Arias, por Milagros Arias y también estoy olvidando de alguien. Ellos proponen para mañana una película del director que han elegido para este ciclo, Lars von Trier. Se trata de una película del año 2006, El Jefe, y tiene las participaciones de los actores Jan Albinus, Peter Gansler, Luis Miritz, Ivan Heckley, Mia Line y Heinrich Pricht. Esto es una comedia y está dentro de lo que se llamó el grupo de cine Dogma, que tuvo a Lars von Trier, este director de los países escandinavos, tuvo a él como orientador de esta movida que se llamó Dogma y que significó hacer un tipo de cine. Varios directores europeos se sumaron a esta movida, hacer un cine que permitiera tener una mayor libertad a la hora de la narración en lo que tiene que ver con el uso de la cámara y con el uso de los elementos que habitualmente el cine cuenta como lenguaje, que es el sonido, la música y la iluminación. En este caso, el grupo Dogma lo que proponía era hacer un cine con cámara al hombro que permitiera el permanente movimiento de la cámara, de la mirada, del ojo del artista, y también los lugares en donde se han rodado las películas Dogma eran lugares no pensados para cine, quiero decir, no estudios de cine, sino lugares reales, usando sonido ambiente y usando la luz de los ambientes, sin agregarle absolutamente nada. También la otra característica del grupo Dogma y sus películas fue que la música no se le agregaba nada a la hora de la edición. La música, si es que la tenían, alguna de las películas, que de hecho la tienen, tiene que ver con la música que se escucha en el ambiente que se está rodando la escena y la situación que allí se está contando. Del grupo Dogma, entonces, vamos a ver El Jefe mañana dentro de la propuesta que nos hace el Cine Club de Rayuela a partir de las 10 de la noche. También la única sala de cine que tenemos en la ciudad, que es el espacio Inca 1173, nos está proponiendo para estos días diversas películas sobre la cultura árabe. Esto está organizado dentro de los festejos del centenario de los 100 años de la Sociedad Sirio-Libanesa de La Rioja. Con la colaboración del área de medios audiovisuales de la Secretaría de Cultura, Cultura, la Unión Sirio-Libanesa de La Rioja, la Sociedad Sirio y Unión Libanesa de La Rioja, desde este lunes están poniendo en pantalla distintas películas producidas en distintos países árabes. Por ejemplo, para hoy y para el día viernes, a partir de las 8:15 de la noche, se va a poder ver una serie documental que se pasa por el canal de Encuentro, que se llama Escuelas Sirias. También mañana jueves a las 20:15, a las 8:15, una película llamada Shukran, un documental un documental de nuestro cineasta Carlos Ruiz, que está realizado bajo el auspicio de la Ley del Video y que cuenta casualmente, me parece, en un rato vamos a ver si lo podemos ubicar a Carlitos Ruiz para poder hablar de esta película Shukran, que es, creo, tengo entendido, un documental que cuenta la historia, o por lo menos algunas historias, de los inmigrantes árabes sirios libaneses, de origen sirio libanés, a nuestra provincia. Shukran, este documental de Carlos Ruiz, se va a poder ver mañana a las 20:15 en el espacio 73. Para el día domingo hay otra propuesta, también a partir de las 8 de la noche. La película se llama El Paraíso Ahora, de Hani Abu-Azad. Y a las 22 del día domingo, una bella película para disfrutar en el cine, llamada Caramel, de Nadine Lavaki, con la participación de Yasmin Al-Masri. La película Caramel, por si no la han visto, es una bellísima historia hecha en el Líbano casualmente, y cuenta la historia, una historia milenaria de las mujeres, de esa tradición, de esa cultura, que sus vellos, su depilación, la siguen haciendo, por lo menos muchas de ellas, con una manera muy antigua de quitarse los vellos del cuerpo, que es elaborando una pasta de caramelo en base a azúcar. Esto que muchas veces se hace en las casas para dar fondo a los flanes y a los budines y a estas cosas, bueno, no tan simple, pero una cosa así con otros elementos que le van mezclando, se hace este caramel, que es lo que luego permite ser usado como una cera en la piel de las mujeres para quitar su vello. Pero esto ocurre todo dentro de un espacio que es una peluquería, un centro de belleza del Líbano, y es una bella historia, muy bien contada y con unas actuaciones magníficas, y podemos disfrutar verdaderamente con Caramel de una película impresionante. Esta película va a cerrar el ciclo sobre cultura árabe en lo que tiene que ver con el cine, que ha comenzado el lunes, organizado por la Sociedad Sirio-Libanesa y la Secretaría de Cultura, y que este día domingo va a cerrar con la película Caramel a las 22 horas. ¿Qué otra cosa le podemos contar? Bueno, sobre Caramel ya les conté. Es una película que ha tenido muchos premios, Caramel, entre ellos en Cannes, fue candidata al premio Cámara de Oro del Festival de Cannes. Bueno, y nada más, yo creo que les he contado todo, más o menos la síntesis de esta película. Vamos a escuchar un poquito de música, seguimos en África, como no. Y estas dos mujeres que vamos a escuchar ahora también fueron protagonistas del festival que dio inicio al Mundial de Fútbol. Se trata de la cantante de Benin, Angelique Kidjo, junto a la neoyorquina Alicia Keys. Jin, jin, jin, having in Jali, jin. La mayor fiesta del fútbol se está jugando. El Tri enfrenta a nuestros hermanos charrúas. Martes 22, a partir de las 10:45, México-Uruguay, en Rutenburg, en directo para todo el país. Viví Sudáfrica 2010, por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional es mundial. Este es el aguante nacional. Aguante nacional. Este es el aguante. Aguante nacional. La radio pública. Decime dormir. Pública. Aguante nacional. Aguante. Aguante nacional. Aguante nacional. La radio de la patria. Para 40 millones de argentinos. Continuamos con nuestra agenda cultural para este día viernes. Hay una interesante propuesta en el galpón de la vieja estación a partir de las 10 de la noche. Se trata de una propuesta artística que nos llega desde la provincia de Córdoba, un espectáculo llamado Recuerdos del Agua. Es un grupo de teatro experimental que se llama Mambo Aborigen, que nos trae esta obra Recuerdos del Agua. El grupo Mambo Aborigen, a través de sus obras, se caracteriza por integrar distintas disciplinas artísticas, tales como el teatro, la expresión corporal, mecánica audiovisual, música, poesía, y en esta obra, en Recuerdos del Agua, se contrastan valores sobre la naturaleza pura con la problemática social y ambiental, dando un toque artístico poco usual, dice esta gacetilla, a la sensación audiovisual del espectador. El elenco Mambo Aborigen está compuesto por 14 artistas de distintas provincias que estudian en la ciudad de Córdoba distintas disciplinas artísticas. Recuerdos del Agua es una propuesta que veremos este viernes con el grupo Mambo Aborigen, integrado por artistas de varias provincias de Argentina. Llegan desde Córdoba, se presentan el viernes a las 22 horas en el galpón de la vieja estación, y el precio de las entradas es de 10 pesos. Recordemos que se está realizando el ProArte 2010, la novena edición de esta propuesta artística que realiza cada año el Centro ProDanza. Este viernes, a partir de las 10 de la noche, se va a presentar un espectáculo llamado El Universo de la Danza, un recorrido de la danza a través de distintas culturas. Habrá expresiones como la danza clásica y contemporánea, las antiguas tradiciones de Oriente, la fusión de ritmos de toda América, desde la danza jazz y el hip hop hasta el tango, todo dentro de este universo de la danza. Este espectáculo estará a cargo de distintos elencos de la ciudad, como el ballet Alzama, de danzas árabes, fusión dance de ritmos latinos y hip hop, estudio arte de danza jazz y el ballet del Centro Pro Danza, que compone música clásica, contemporánea y tango. El espectáculo será en el Teatro Víctor María Cáceres el próximo viernes a las 22 horas y el costo de las entradas es de 15 y 20 pesos. Este sábado 19, el artista riojano Fernando Fuentes dará un concierto dentro de lo que cada año organiza la Asociación Riojana de Conciertos Canon. Esta presentación de Fernando Fuentes está enmarcada dentro del ProArte 2010 y será un concierto de guitarra y banjo. Nosotros vamos a tener en un rato un gran anticipo de este concierto: en la guitarra Fernando Fuentes y en el banjo Ernesto Escarlata. Ellos nos van a tocar en vivo aquí en la radio parte de la música que será lo que ellos van a entregar en este concierto concierto del próximo sábado 19 en... ¿A dónde? ¿Me han puesto dónde? A ver, Vente un nuevo ciclo, concierto... Ah, sí, en la Biblioteca Mariano Moreno, el sábado a partir de las 21:30 horas. La Biblioteca Mariano Moreno está en Peatonal 9 de julio 56. Los músicos van a interpretar un repertorio de música americana, además de composiciones propias. Y también habrá... vamos a tener un lindo momento dentro de un rato, don Gabriel Miranda, en la radio, me parece, porque se traen otros instrumentos que yo me estoy enterando aquí. Fernando Fuentes en concierto junto a Ernesto Escarlata como músico invitado, este sábado a las 21:30 horas en la Biblioteca Mariano Moreno. Y este sábado también a las 10 de la noche nuevamente se presenta Confluencia con su nueva propuesta y una nueva formación. Será dentro de Rayuela Libros. Ulde Strabuz en guitarra, cuatro venezolanos, cavaquinho, charango y coros. Nick Holmes, este músico saxofonista inglés, en saxo alto, saxo soprano, clarinete, clarón, flauta traversa y teclado, y Andrea Aventuroso en voz y percusión. El precio de las entradas es de 15 pesos y Confluencia se presenta con nueva propuesta y nueva formación este sábado a partir de las 10 de la noche en Librería Rayuela. Vamos a escuchar un poquito de música antes de recibir a las visitas y seguimos con música de África. Se trata el tema 2. Se trata de Amadou y Mariam, estos dos músicos que también tuvimos oportunidad de ver y escuchar en el festival de presentación e inauguración del Mundial. Amadou y Mariam son de Mali y nos entregan esta bella canción en la tarde del puente. We'll be right back. Nacional. Viví Sudáfrica 2010 por Nacional. La radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario. Para mi país quisiera un bicentenario donde ninguna abuela se muera sin haber podido abrazar a sus nietos. Anoche soñé contigo. La Argentina que soñamos. Han pasado 40 minutos de las 6 de la tarde, estamos compartiendo el puente aquí en la frecuencia de Radio Nacional, como lo hacemos los lunes, miércoles y viernes, desde las 18 y hasta las 20. Les recordamos nuestros teléfonos, el 427067, el 427090, y también les recordamos que en un rato nada más tendremos música en vivo aquí en la radio. Los invitamos, si andan cerca de la casa, de nuestra casa aquí en Hipólito Yrigoyen y Santa Fe, lléguense, nos hacemos un lugar y disfrutamos de la música. Continuamos con nuestra agenda cultural. Dos importantes muestras están habilitadas en las salas que tienen la Municipalidad y la Secretaría de Cultura. La primera, la de la Municipalidad, en el Museo Octavio de la Colina, homenaje al maestro Miguel Dávila, una interesantísima, bellísima muestra del artista plástico que nació en La Rioja y que murió el año pasado con más de 80 años en el mes de agosto en la ciudad de Buenos Aires. El maestro Miguel Dávila es uno de los fundador del Museo Octavio de la Colina, una muestra imperdible. Tenemos los últimos días para disfrutarla. Por favor, lléguense hasta el Museo Octavio de la Colina, allí en pasaje Calchaquí, en el complejo del Museo de la Ciudad, y disfrute de una obra interesantísima de don Miguel Dávila, artista riojano, para enorgullecernos. La muestra de la Secretaría de Cultura se llama Argentina Pinta Bien. Es una muestra que reúne a varios artistas plásticos riojanos. Una bella muestra que se puede visitar en la Secretaría de Cultura, 9 de julio 159, por la mañana y por la tarde. Lo mismo que el Museo Octavio de la Colina, está abierto de lunes a domingo. Se puede visitar por la mañana y por la tarde y tiene un bono contribución de 3 pesos. Dos muestras interesantes y una más en una sala privada, en este caso la de la Fundación OSDE en Adolfo Dávila 50. Allí tenemos 70 miradas de artistas riojanos en este bicentenario. Se puede visitar de 9 a 18 horas, de lunes a viernes. Se anunció la realización del tercer Congreso Argentino de Cultura, que se va a realizar desde el 15 al 19 de septiembre en la ciudad de San Juan, bajo el lema Cultura y Federalismo en el Bicentenario, por una cultura federal en el camino hacia la integración latinoamericana. Este congreso tiene como objetivo fundamental presentar el proyecto consensuado de la Ley Federal de Cultura, que deberá complementarse con el trabajo de los legisladores nacionales. La Secretaría de Cultura de la provincia informa que ante la realización de este tercer Congreso Argentino de Cultura, se encuentra abierta la recepción de ponencias hasta el día 5 de julio, que deben enmarcarse dentro de las temáticas, como por ejemplo la construcción de la patria grande en el marco de los bicentenarios, nuevos paradigmas de un proyecto nacional para el siglo XXI, la acción política de la cultura, su poder transformador, cambios tecnológicos, comunicación e integración hacia un nuevo federalismo en las políticas culturales. Los resúmenes de los trabajos a presentar deben cumplir con algunos requisitos que se pueden pedir en la Secretaría de Cultura en el horario habitual de atención al público. Tercer Congreso Argentino de Cultura, del 15 al 19 de septiembre en la ciudad de San Juan, bajo el lema Cultura y Federalismo en el Bicentenario, por una cultura federal en el camino hacia la integración latinoamericana. Vamos. vamos a la música, cerrando esta agenda cultural. Continuamos en África, pero en este caso nos vamos a Cabo Verde, un lugar que fue colonia portuguesa allí en África y que dejó el idioma portugués, y desde allí surgió este ritmo, esta música llamada morna. Disfrutamos de música de Cabo Verde. María de Barros nos canta esta bella morna, Minada Mucatem. Tanta preocupação, minado catê, minado catê, pa que tenta magoar, pa que tanta preocupação, minado catê, pa que tenta magoar, a mim é pobre e confortado, cama talhado, cama criado, shampoo porta cunha pobreza. Vamos minado catê, a mim é pobre e confortado, cama talhado, cama criado, sem confortar cunha pobreza. Vamos minado catê, minado catê, minado catê, pa que tá magoa. Minado catê, minado catê. Seguí en Nacional. La tarde está en la radio pública. Música del argentino Gustavo Mossi está sonando en la radio. Bueno, tenemos visitas. Vamos a dar la bienvenida a la profe Cecilia Reynoso, que viene desde el Profesorado de Arte y Comunicación Alberto Mario Krulcich, que cumple 25 años. ¿Cómo te va, Cecilia? Bienvenida a la radio. Buenas tardes. Gracias por... Bueno, están de fiesta. Estamos de fiesta, estamos muy contentos porque este proyecto que se concretó hace 25 años por iniciativa del profesor Alberto Krulcich, como una continuación de lo que fue otro proyecto también de él, como es el Polivalente de Arte, llega a sus 25 años, crecido, grande, maduro de alguna manera, y creo yo que cosechando ya frutos de lo que se fue sembrando, ¿no? Por supuesto, como toda institución educativa, siempre con transformaciones, con miras a los cambios que la realidad te va planteando y a las necesidades que nuestro medio va demandando. Claro. Las primeras carreras, las primeras especializaciones de arte que tomó el profesorado, ¿cuáles fueron? ¿Pintura? Sí, plástica y música. Fueron las dos especialidades que con las que se abrieron. Empezó. Sí. Sí. Y después bueno, y a se poco fue sumando, claro, danzas clásicas, danzas folclóricas, después teatro. Y bueno, y una vez que ya nos vinimos a todo eso, mientras funcionaba en el edificio del Polivalente de Arte. Sí. Cuando ya nos trasladamos acá al edificio de Irigoyen y Santa Fe, se firmó el convenio con el ISER, así que se incorporaron las carreras de locución, productor de radio y televisión, sí, y operador de radio y televisión. Y bueno, y con las nuevas transformaciones que se fueron planteando en las carreras docentes, se incorporó también expresión corporal, se incorporaron también tecnicaturas, así que tenemos de ese modo también diseño gráfico, bueno, en cada especialidad, digamos, la parte técnica, sí, específicamente. O sea, que ha crecido, y cómo, exacto, ¿no? Exacto, exacto, de un puñadito de... ¿Vos te formaste ahí en el profesorado? Exacto, sí, sí, sí, yo comencé... No voy a decir que desde el primer año que se abrió, porque van a empezar a sacar cuentas no, ni digas, de claro, año, pero bueno, ahí, cuando en los primeros años del profesorado, ahí comencé, soy egresada del Conservatorio Fracassi, y bueno, luego pasé directamente al profesorado. ¿Cuándo? El viejo profesorado de allá del barrio hospital en la claro, Polivalente. Claro, claro. Y bueno, y desde ahí que una vez que egresé, inmediatamente comencé a trabajar acá, así que estoy... te hace bastante incorporada en todas las carreras, las especializaciones artísticas que tiene el profesorado, ha dado representantes y de qué valía, pero la música particularmente, ¿no? Ha dado músicos jóvenes que hoy están participando, y no tan jóvenes, que están participando en otras ciudades ya sea agrupaciones, o es decir, han hecho un camino en la música o en el arte a partir de la formación en este profesorado, ¿no? Exacto. El plan con el que surge el profesorado en el caso de música particularmente tendía a la formación docente, pero con la especialización en un instrumento, sí, lo cual planteaba que uno tenía una carga horaria y una práctica instrumental que te permitía después afrontar eso que vos planteás, ¿no es cierto? La posibilidad de integrarte a agrupaciones instrumentales o actuar como solista. Y bueno, y luego la transformación con el plan de hace como 10 años más o menos, sí, que están los nuevos planes, es como que se priorizó un poco la formación docente. En este momento estamos nuevamente tratando de transformarnos y de equilibrar un poco esos claro, dos aspectos, claro, ¿sí? Que claro, donde lo pedagógico no prevalezca sobre así lo artístico. Porque... que es muchas veces la queja de la gente que estudia, ¿no? Exactamente. Que porque quieren estudiar arte. Exacto. Y un poco como que durante todos estos años las cohortes que han ido saliendo del profesorado han tenido más que nada una dedicación hacia la docencia. La docencia. Porque justamente su mayor formación fue en ese ámbito. Así que bueno, esperamos ahora, creo que el próximo año se pone en vigencia la nueva currícula de música, y bueno, la idea fue un poco equilibrar los equilibrar. Dos aspectos. ¿Tenés idea, Cecilia, más o menos cuántos alumnos son en total de todas las carreras? No, no, no, no. La verdad, ¿y de música? En este momento no, sí sé que, por ejemplo, en este año, digamos, los ingresantes a primer año en todas las especialidades son algo así como 250 alumnos. Solamente a los primer que han año, exactamente. Claro, sin contar con todos los que están ya exacto, cursando. Exacto, los que ya vienen. Así que bueno, aquí no les está quedando chico el lugar, Ceci. Sí, la verdad, ¿no? Que sí, tenemos que bueno, un poco tratar de organizarnos de tal modo de no incomodarnos. Vos pensás que alguien que baila necesita su espacio, alguien que hace música indudablemente claro, genera ruido entre comillas. Sí, claro. Entonces bueno, por ahí es como que un poco necesario tener buena voluntad y tratar de ir acomodándonos a los espacios que tenemos, así que bueno, un buen auditorio también, ¿no? Donde pudieran, sería fantástico el tema mostrar. De los sí para los músicos, por ejemplo, tener un espacio, claro, donde los músicos, los teatristas, sí, todos que pudieran todos, hacer los sí, bailarines, ¿no? Pero bueno, todo se va haciendo en un proceso, sin duda. Indudablemente, hablar en estos 25 años, como decíamos, comenzó con dos especialidades o especializaciones y hoy tiene cuánta oferta. Y además de esto, me parece que quería destacar, Ceci, que no sé si pensás igual, pero lo que sí, yo voy mucho al profesorado por actividades que tengo, por la gente que uno conoce y que las va a ver y qué sé yo, y apoyando muchas veces las cosas que hacen allí. Y lo que siempre siento, y me parece muy bueno esto, sobre todo en estos tiempos, es el clima con el que se trabaja y con el que se disfruta de las clases, porque más allá de la obligación, vos ves en los alumnos y ves en la gente que está laburando una actitud, una disposición hacia eso que está haciendo, que me parece interesante, en un clima de creación, de mucha cordialidad, ¿no? Sí. ¿O no es así? Sí. No, la idea indudablemente es trabajar de esa manera. Somos muchos, por cierto, y quizás eso por ahí dificulta sí, veces, la relación, claro. Pero creo que básicamente por ahí habrá gente que ingresa con expectativas que no son en realidad las que nosotros cubrimos como institución. Sí. Bueno, indudablemente esa gente buscará después otros caminos a seguir. Creo que los que nos quedamos acá, ya sea el alumno que estudia o los docentes que seguimos optando por trabajar, por desarrollar nuestra labor acá, lo hacemos con la convicción esa de que el clima que debe reinar debe ser ese, el de cordialidad, el de creatividad, el de respeto por lo que hace el otro, que es fundamental, porque puede gustarme o no, pero básicamente el arte es la expresión de un individuo, entonces el respeto es fundamental en esto. En cuanto a tu trabajo, Cecilia, tu instrumento, que es el piano y todo esto, has tenido en estos últimos tiempos mucha participación acompañando cantantes de ópera, sí, y haciendo cosas que muy creativas, ¿no? Yo la verdad que soy una agradecida al medio en el que me desenvuelvo y fundamentalmente al profesorado, porque me ha permitido, viste que muchas veces uno dice, ay, bueno, te tenés que ir de La Rioja porque si querés hacer algo, sí, si querés crecer, sí, bueno, yo creo todo lo contrario, ¿no? Que hay que quedarse y hacer desde el lugar donde uno está, porque es la única manera de que vamos a ir generando para nosotros y para los que vienen atrás nuestro posibilidades justamente de mostrar lo que hacen. Y en el caso mío, sí, he tenido la suerte de tener un maestro, así con mayúsculas, de piano ocasionalmente, porque era el profesor Osvaldo Pil, que fue mi profesor, sí, de piano acá. Sí. Bueno, maestro de piano y maestro como maestro de la vida, de lo que debe ser un docente. Así que, bueno, eso me ayudó muchísimo y me permitió también tener la posibilidad de acceder a este tipo de trabajos, entre comillas, ¿no? Claro. Que vos me planteás. Son asumidas como un trabajo por la responsabilidad, exacto, pero es un placer, ¿no? De poder, exacto, de poder acompañar de golpe a un cantante o acompañar coros, que bueno, la actividad coral acá en La Rioja es abundante, sí, o trabajar con otros instrumentos, en forma por ahí ocasional o en forma de algún modo estable, porque bueno, de hecho estoy trabajando con un violinista que es Daniel Moreno, como bueno, sí, tenemos un dúo más o menos estable. Sí. Por supuesto que todas estas actividades se hacen por amor al arte, realmente, porque no son, por eso te decía lo de trabajo entre comillas, porque no es, claro, no, no existen por ahí acá, claro, ¿no? Las condiciones dadas, sí, para que uno diga, bueno, trabajo de esto o vivo de esto. Lógicamente creo que la mayoría de los que hacemos, por lo menos los que hacemos música, sí, trabajamos como docentes y hacemos música por amor al arte. Cecilia, ¿desde los cuántos años estás con el piano? Y yo estudio piano desde los 8 años en el Conservatorio Fracassi. Estudié con la profesora Dominga Stidalieri de Gómez. Como un hobby, o como en realidad, sí, digamos, viste que a uno normalmente te mandan a la escuela en un turno y en contraturno, bueno, haces alguna actividad, o inglés, o danza, o algo. Bueno, en el caso mío, esta profesora que yo tuve era muy amiga de mi familia y como, bueno, para hacer algo comencé, claro, con el piano. Piano, que la nena vaya a piano. Que la nena, claro, viste, y la nena fue a piano y le iba bien y bueno, terminé, hice todos los años que son en el conservatorio, me recibí ahí, pero en realidad nunca lo había pensado o no me había planteado la música como una profesión, como una carrera, siempre había tenido en mente otras opciones. Y cuando, bueno, terminé el secundario tuve la oportunidad de irme a Córdoba justamente porque me iba a estudiar abogacía. Y bueno, ahí ingresé en la escuela de arte también como por seguir con esto, porque me dijeron, bueno, ya que hiciste tantos años piano, probá, claro, a ver cómo sigue, claro. Y bueno, y ese fue el verdadero clic donde dije, bueno, no, en realidad esto me gusta, esto me interesa. Y bueno, volví a hacer el profesorado acá como diciendo, bueno, a ver, me voy a tomar más en serio esto de estudiar música, no solo el piano, sino sí, una formación por ahí más completa. Sí. Y bueno, y ya me quedé de vuelta, empecé a enganchar trabajos. ¿Hay algún autor preferido para vos que te guste piano, más para tocar? Mira, tengo una colega que es Delia López, Delia, también muy, claro, conocida, con la que yo renegaba con el tema de Chopin, por sí, ejemplo, porque creo yo que, bueno, es como, no sé, así un ícono para los pianistas. Y yo le decía, no me gusta, ya me cansé, ya tanto. Y me decía, no, dice, ya vas a ver. Dice, con los años a uno le vuelve a gustar Chopin. Y tengo que darle la razón porque a esta altura, por ejemplo, Chopin es así como un autor que me interesa mucho desde lo pianístico. Y después Bach es así como el intocable. Claro, me gusta muchísimo. Y bueno, ya más hacia acá, por ahí los músicos franceses, un Debussy, claro, por ejemplo. Sí. Satie. Eric Satie, que se lo toca poco, son, ¿no? Sí, pero sí, que música es tan... que por ahí son, viste que son épocas o tendencias, o el público sí, por ahí está sí, acostumbrado a uno y otro, y por ahí es como que tienen una visión muy simplista así de la es, obra de Satie, entonces claro, como que no está por ahí claro, demasiado... Así es, ¿no? Hay como que no está tan legitimado o valorizado sí, en ese espacio sí, de la música clásica, ¿no? Tal cual. Bueno, Cecilia, es un gusto charlar con vos. Nunca habíamos charlado en la radio. No. Y bueno, sí, te he escuchado tocar. Vuelvo cuando quieras. Pero cuando quieras, además tenés una disposición para la charla que está bárbaro. Bueno, vamos a contar que hay muchas actividades dentro de los 25 años. Quiero contar también, antes de dar este resumen, que ya están preparándose Fernando Fuentes y Ernesto Scarlatta en otro de los estudios de la radio. Pues tenemos una radio con muchos estudios, está bueno. Sí, sí. Están ahí calentando los instrumentos para en un ratito tener música en vivo aquí. Así que si andan por acá cerca de la radio, lléguese y disfrute un ratito. Y si tiene un mate cerca, tráigalo y lo compartimos. Este próximo 28, 29 y 30 de junio, dentro de las actividades de los 25 años del profesorado de arte y comunicación, habrá un ciclo de danzas, artes visuales, expresión corporal, teatro, música, diseño y también la participación de la carrera de comunicación. Será a partir de las 19 horas. ¿Todos los mismos días? No entiendo sí, muy no, bien. No, sí, te explico. 28 y 29, digamos. Está 28 y 29. Son los alumnos. Bien, los, bien. Los actuales alumnos de la institución. Sí. Ahora sí. La siento. Novedad para el miércoles 30 de junio sí, es que el espectáculo de esa noche va a estar a cargo de egresados. Ajá. Que de paso aprovecho la radio para citar a todos aquellos egresados de todas las carreras que tengan interés, ya sea en participar mostrando lo que hacen o mostrando su especialidad o de última acercándose para compartir, porque ya hay egresados que están preparando tanto de música como de danza, la gente de artes visuales, los egresados ya tienen su muestra lista para ser armada, así que bueno, eso también valoramos y agradecemos a las autoridades de la institución que nos han dedicado una noche. Claro. A todos aquellos que en algún momento fuimos, ¿no? Claro. Algunos de la institución. Así, ¿y por qué no verles los valores artísticos que tienen los profes? Exacto, porque por ahí, claro, se pierde esto, ¿no? Exactamente, por ahí la docencia te... Sí, te sí, bueno, entonces, el 28 sí. Y el 29 habrá danza, arte visual y la expresión de los alumnos. Y el día 30, la noche de los egresados. La noche de los egresados es a las 19 horas y la noche de los alumnos también a partir de las 19 horas. Y el día primero de julio, que es el día que se recuerda realmente, los 25 años, habrá una misa a partir de las 9 y media de la mañana, luego habrá un acto protocolar a partir de las 20 horas, a donde habrá palabras, los himnos y también, por supuesto, va a haber presentaciones artísticas. Sí, en este caso tenemos como novedad, en realidad como lo artístico vino en los días anteriores, esto va a ser más formal, pero ese día se presenta oficialmente el coro de la institución que lo dirige la profesora Viviana Bogner. Y el día 2 habrá una noche de gala, una noche ya bien artística, con la participación de la gente del profesorado, los responsables de este espectáculo Noche de Gala en el Víctor María Cáceres el 2 de julio, es la profe Silvia Servini, el profe Ariel y el profesor Mario Carrizo. Y bueno, después las actividades continúan, que nosotros vamos a ir invitando a medida que se vayan acercando las fechas. Cecilia, muchísimas gracias por llegarte hasta la radio. Recordamos que tenemos el espacio abierto para las otras propuestas que puedan ir saliendo y la gente que quiera venir y contar cómo es su experiencia de trabajo y sus deseos y sus cosas, su historia dentro del profesorado. Con mucho gusto los vamos a recibir. Bueno, yo te agradezco a la radio y especialmente a vos, porque estés donde estés, siempre tenés una apertura y una disposición muy buena para los que hacemos por ahí un tipo de arte que no es tan popular o tan masivo. Así que bueno, especialmente agradecerte. Muchísimas gracias. Ese es nuestro trabajo, acercar las realizaciones a la gente, que la gente se entere, porque muchas veces no se participa, no porque no se entienda o no se quiera o no se guste de tal o cual expresión, sino que muchas veces no nos enteramos. Muchísimas gracias, gracias. Cecilia. Vamos a escuchar un poquito de música. Desde España pues llega el Javier Limón con este Madrid.

la tarde. Estamos compartiendo el puente aquí en la frecuencia de Radio Nacional. Y como lo estábamos anunciando, le vamos a dar la bienvenida en esta tarde a dos músicos que también estuvimos contando en la agenda cultural, que se van a presentar este sábado en la Biblioteca Mariano Moreno a partir de las 21:30, el sábado, ¿no? Sí. Bueno, Fernando Fuentes, que hoy nos viene con su guitarra. Él está sonando, la cortina que está sonando ahora es la guitarra de Fernando Fuentes, música que usamos y nunca le hemos pedido permiso a Fernando, pero que usamos muchísimo en la radio, en el programa, y acompañado, bueno, el Fernando viene con un instrumento que se llama el banjo y está acompañado por Ernesto Scarlatta, que ahora sí él trae la guitarra. Primero les doy la bienvenida. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo va? ¿Bien? Pero muy bien. Qué gusto tenerlos en la radio. Y que tengan esta disposición de tocar en vivo, además. Muchísimas gracias. Está bueno, ¿no? Sí. No son muchas las propuestas. No son muchas, bueno. Pero bueno, viniendo de vos. Muchas gracias. Posible. ¿Qué es esto de tocar el banjo, Fernando? Bueno, mira, yo toda la vida, o sea, voy a ser guitarrista, soy guitarrista. Muchas veces los guitarristas me preguntaron, ¿alguna vez traicionaste tu instrumento con otro? Y uno dice, no, jamás, yo soy fiel a la guitarra, soy fiel a la guitarra. Y muchos guitarristas traicionan, son infieles. Yo no lo voy a hacer de esa manera. El tema del banjo, porque el banjo es el instrumento más tradicional de Estados Unidos, el que formó el folclore, digamos, toda la tradición musical de Estados Unidos, incluso el jazz y todo eso. Por ejemplo, una curiosidad del banjo, que el primer surco que se graba históricamente en los discos de pasta. No, el tubo de Edison, creo que sí, era. Sí, sí. Hay una frase que decía, Mary tenía un cabrito tan blanco como la nieve. Fue la primera expresión que se grabó humana y quedó para la historia. Y el primer instrumento que se grabó fue el banjo, porque mira, el golpe que tiene el banjo, el toque, se marcaba mejor el surco. Ese instrumento es típico de los quien haya visto esas películas o series de Lejano Oeste, o qué sé yo, los Beverly Ricos, Cáceres, en fin, van a escuchar incluso temas como los que van a tocar ahora. Sí. Y Bonanza, la famosa de Cowboy, con los Cowboys, los Cowboys. ¿Y es originario de Estados Unidos o viene transformándose? Cuando alrededor de 1800 los llevan esclavos a los negros Estados Unidos, ellos llegan con un instrumento muy parecido al banjo, o sea, el antecesor del banjo. Sí. Este banjo, digamos, las características actuales datan alrededor de 1950 en realidad. Sí. Pero en cuanto a sonido, tipo de cuerdas, en fin, tiene cinco cuerdas. Son cinco cuerdas. Sí, es muy televisivo, en realidad acá en el radio no se sabe muchas cosas. Pero tiene un sonido muy particular, ¿ves? Esto tipo creek. Bueno, Cripple Creek es me dijeron que no diga el título, pero yo lo voy a decir, porque algo así que como significa algo así como el rengo del arroyo, que vive cerca del arroyo. Sí. Este tema en particular lo tocaban justo en los escapes del cuando saltaba el autito del 01 de los Dudes Hazard. Sí. Se tocaba ese Cripple Creek y es un instrumento muy solista, se toca incluso música clásica en banjo, Bach, sí, totalmente. Bach, por ejemplo, cualquier tipo de música. Ah, sí. ¿Qué sé yo? No, justo no tenías algo. Eso suena como medieval. estoy improvisando. Suena, ¿no? Claro, una mezcla de... Y depende, si tocas más cerca del, digamos, de... Claro, parece un... incluso un pequeño clave en clavecito. Un pequeño clave también, exactamente. Pero bueno, se es como que se relaciona mucho con... Este estilo que toqué recién se llama Bluegrass. Sí. Bluegrass es un estilo muy, muy frenético. Bueno, con mucha nota. Y bueno, hay que estar muy preparado, especialmente con la mano derecha, ¿no? Claro, porque además tocas con tres púas, uñas, tres con tres púas. Sí, dos púas de níquel, una en el índice, una en el mayor, y en el pulgar, bueno, una púa también. Y bueno, esto es un tema, porque yo en realidad, en la Argentina no se está tocando mucho. Hay un solo banjoista muy, muy profesional, un genial chico de 32 años, que aparte es contrabajista de la Sinfónica Canal 7 en Buenos Aires, y bueno, yo tomé una clase con él y estoy tocando lo más que puedo. Lo bueno de esto es que la formación clásica de guitarra clásica, sí, me da mucho lo que es el fundamento técnico para poder tocar, no sea que igual la lectura, todo eso, ¿no? Si bien es muy diferente a la guitarra, también tiene cosas parecidas, ¿no? Las mecánicas, la mano izquierda, en fin, ¿no? ¿Has pensado comprar música para banjo? No, mira, por ahora sí, pero tengo que tocar más. Y bueno, no lo quería dejar pasar porque, como te digo, es muy particular en Argentina, no se está tocando mucho, bueno, menos acá de Buenos Aires para acá, prácticamente no. ¿Y qué obras han elegido? No conozco a nadie para tocar. Bueno, esta es una, que si tengamos algo a dúo, que quieres que toquemos, Ernesto. Sí, sí. Si es que no sé qué tiempo tiene. No, nosotros tenemos todo el tiempo del mundo. Bueno, dale. Sí, hasta las 8 tenemos tiempo. Claro, nosotros. Él, cuando se puso con esto, al tiempo vio la necesidad de sentirse acompañado. Claro. Si bien el banjo se puede tocar solo y demás, no sé si gran parte, pero una parte de la música de banjo es acompañada. Por lo general, con base de guitarra acústica, es como la base. Sí. Y el violín. Ah, el violín también. Claro. Guitarra acústica y violín quedan muy lindos. Queda lindo, ¿no? Y bueno, se puede agregar un contrabajo, una batería. Claro. Digamos que marcas, ¿no? Lo básico, digamos, como para arrancar, aparte de que sea un instrumento solista, es la guitarra acústica bien tocada, como la toca acá mi amigo. Y de ahí se puede armar mucho la banda, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, alguien que tenga internet por ahí puede consultar a Bela Flex, que es un gran banjoista americano, uno de los mejores del mundo, que bueno, revolucionó todo. Incluso te digo una curiosidad muy grande: Steve Martin, el actor, es un gran banjoista, es uno de los mejores del mundo, sí. Mira vos. Sí, es espectacular. Buenísimo. Que es un gran actor cómico. Claro, es más, él sale como actor gracias al banjo, porque se presenta en un reality show y se presenta con el banjo, con una flecha que lo atravesaba la cabeza, como si le hubiera pegado un indio haciendo un flechazo, y bueno, fue un suceso. Y de ahí empieza su carrera actoral gracias al banjo. Mira. Le abrió las puertas a nivel. Y ahora, el año pasado, ganó un Grammy americano, el mejor disco de banjo del mundo. Él mismo. O sea, él grabó, lo ganó. ¿Y qué tipo de música toca? ¿Música Este tipo de música bluegrass, algo así como. Bueno, a ver, lo tocamos nosotros. Justo, ¿sabes? Arrancamos a disfrutar entonces. Fernando Fuentes y Ernesto Scarlatta, banjo y guitarra acústica. Thank you. Dejé hasta el final ese sonido de que, qué bonito sonido. Qué precioso. Además tiene es una música muy tranquila. Sí, hay cosas muy animadas. Esto que hemos claro, hay otras cosas que son de mucha bueno, ahora pero esto es una gran ahora atacamos algo más. Pero esto tiene una delicadeza. Sí, quería decir que nosotros nos conocimos del año 96, 97, sí. Y ya al principio nos enganchamos tocando juntos, nos encanta tocar. Y nos conocimos en un concierto, fue un concierto en Chilecito, y ahí empezó el diálogo. Primero a través de la música, después nos hicimos amigos. Qué bueno. Y o sea que la música ahora yo ya estamos peleados, pero venimos por claro. Y nunca había habido un espacio, por decir así, que nos permitiera tocar juntos. Y ahora se dio otra vez esta inquietud de él, que se compró un banjo y que yo dice, bueno, vamos a juntar y vamos a tocar. En realidad lo voy a hacer público, al banjo no me lo compré, sino que mi mamá me lo regaló. Ah, tu mamá te lo regaló. Sí, porque ella me ¿qué ama? Mamá, yo la amo a ella y bueno. Además siempre te ha acompañado tanto de chico. Siempre me acompaña el padre también. Tu padre, los dos. Sí, siempre me tu mamá creo que es la presidenta del club de fans. Capaz. Sí, seguro, sí. Segurísimo. Sí. A ver, te quiero escuchar algo bien rapidito. No, eso, que no. Venga, no, venga, no, venga, no, venga, no, venga, venga, venga, a volar un poco. A ver. Faltaba las chicas con el escote prominente y las plumas en la cabeza y una whisky, ¿no? Porque viste la cosa del de la alegría de la, o por lo menos las películas lo vendían así con esta música, viste los salones, los saloons, esto de sí, mezclado, viste los vestiditos derecho con flequillo, ¿no? Mucho de esto. Así es. Qué rapidez que hay que tener, ¿no? Para tocar. Sí, aparte, bueno, la gente que no está viendo en este momento al banjo, para eso el concierto, si quieren, el sábado 21:30. Claro. Estamos al revés, yo les explico. El concierto es bastante bastante serio. La primera parte, no es que no sea serio, pero la primera parte es música, composición, arreglos, bueno, en fin, ¿no? Música tuya. Música mía, de otra gente que me gusta. Sin banjo, con guitarra. Sí, guitarra española, sí. Y luego, bueno, vamos a seguir con esta parte que es bastante diferente. Yo lo que quiero es, digamos, es un gran cambio para mí como músico, como intérprete, tocar un instrumento así que siempre me maravilló y jamás pensé que lo podía tocar y que podía incluso ver uno. Mucha gente jamás vio un banjo, lo escuchó y dice, bueno, el banjo, cuando escucha, sí, dice sí. Los Duques de Hazard, a decirte, ¿no? Sí, sí. O de tal serie o tal western, por decirte algo, pero es muy raro, muy diferente hasta para mí. Así que es todo un desafío tocar. La primera vez que tocamos en vivo, en público, o sea, hemos tocado para gente, amigos en para sí. Los amigos. Así poquito, que tenés uno, exclusiva, para el pero exclusiva. Digamos así, qué placer, qué placer así para que los bueno, escuchando y el también. Tema bueno del público en un concierto, bueno, yo toco que se siente el concierto, el tema es que es muy diferente. Este es un concierto bastante particular para mi carrera, y bueno, a partir de acá, mi idea es no solo hacer este tipo de música, sino lo más que pueda, o sea, distintos tipos de música. Y como abriendo la posibilidad sí, de introducir el banjo. Se puede hacer, claro, se puede hacer cualquier tipo de música, realmente, o sea, a partir del 1980 más o menos, que aparece este gran banjoísta, que viene de otros legendarios banjoístas, que se llama Flex. Abre muchísimo el juego y esta es una parte, digamos, la parte como, si se quiere, más tradicional de lo que es el banjo, ¿no? Y bueno, yo hace 7 meses que estoy tocando. Primera vez nunca había visto un banjo y bueno, empecé a tocar de acá 7 meses. Y hace 7 meses que estás tocando sí, este instrumento. Sí, sí, sí. Claro, pero por bueno, supuesto que tu técnica. El tema sí, es bueno, que toda todo el bagaje técnico que él tiene. Con la guitarra. Maestro, eso le digo, ¿hace cuánto que tocas? Que toca maravillosamente bien. Yo hace 5 años, me dice, él está en la Buenos Aires Bluegrass, famosa. Ah, sí. Y bueno, digo, espero dentro de 5 años tocar así como vos, ¿viste? Me encantaría tocar como los grandes. Así que bueno, aportar un poco a la música, incluso a la Rioja, que es algo realmente, creo, si no me equivoco, por favor, si me equivoco díganme, pero creo que nunca llegó un instrumento así acá sonado sí, acá. Entonces sí, sí. Digo, bueno, voy a tocar algo que a mí me encante y que bueno, quiero no, compartirlo. Que así que bueno, con este sonido, ¿cómo? Porque tiene alguna falla por ahí, porque es la primera vez que toco y bueno. Sé que tenés algo preparado, que tienes algo preparado para el final, pero ¿quiere tocar otra cosa sí, antes? Sí, por favor. Por favor, a mí yo que toque lo que quiera, pero. Sí. Sé que hay una idea de que la última parte vamos a cerrar con la última parte de lo que va a ser el concierto, que es una obra escrita. Pero ahora quisiera que cuenten que tocaron otra cosa. Ay, vamos, si nos animamos con esto, que estamos ensayándolo, no sé si. Bueno, háganse cuenta que es un ensayo sí. Con el micrófono y. Ah, así tocamos nosotros. Esta música la tenés que tocar así, sí. Contento y suelto, porque sí. Si no, no te nos falta no el whisky nomás, ¿no? Para y no y las minas, como dijiste. Y las minas, bueno, no escuchan los escotes preponderantes. Bueno, esta es parte del showcito. Por favor, cálmense. A ver. Bueno, hay hablando de series, de películas, hay dos series famosas, ¿no? Que una de ellas, la voy a decir, es una música muy muy conocida de digamos, es un autor italiano, Rossini, que es la famosa Caballería Rusticana, que sí. Utilizó esa música para la serie televisiva El Llanero Solitario. Así es. Y hay otra que después la tienen que descubrir ustedes, que es muy conocida, también un western, pero famosísimo a nivel mundial y creo que más que el primero. ¿Como una serie o como una película? Son series. Así que bueno, ahí vamos a ver vamos si a sale, adivinar. Porque esto es algo que. Esto tiene 2 o 3 ensayos, esto lo estamos. Vamos a ver si. Usted, la usted, para ustedes son maestro, bueno, maestro, por favor. Ah, no gusta. Ahí vamos. Thank you. No me fallé de nada. Yo fallé. Para que vean que es en vivo esto. Esto es en vivo. Esta la conocida. Bueno, esta música es de David Rose. La música de Bonanza originalmente es de David Rose, un gran compositor americano que incluso hizo las músicas de la serie. A mí me encanta la serie americana. Sí. De la serie de la familia Ingalls. Claro, compositor. Claro. Bueno, en fin, qué sé yo. Es algo muy particular, queríamos compartirlo con vos, con tu audiencia. Hace un montón que bueno, te debía una esta visita. Siempre me llamás por teléfono para promocionar por ahí unos conciertos o alguna cosa alguna actividad que esté haciendo, y bueno, te agradezco en público todo lo que los apoyás, ¿viste? Y ustedes que vengan a entregar nuestras cosas, porque hay mucha gente que no puede llegar por ahí a las salas, a un concierto, no porque no quisiera, hay mucha gente que por muchas razones no se puede mover en su casa o un lugar no coincide, y poder por lo menos tener una aproximación a través de la radio, y sin olvidarse que la radio tradicionalmente era el lugar de difusión de los músicos. Tal cual. Y donde así los músicos tocaban en vivo. Tal cual. Y todas las radios tenían su auditorio, muchas de ellas la tienen, de hecho, ojalá nosotros también un día lo tengamos aquí, porque es la posibilidad también de acercar a los artistas y a la gente, ¿no? Es maravilloso, como siempre fue. Como siempre lo fue, y me parece que eso es lo importante. Y además, estos espacios tienen que legitimar el trabajo de ustedes y de todos los que están laburando en los espacios creativos y de sensibilidad. Porque también, si no se conoce lo que hace la gente, ¿cómo legitimamos a nuestros hacedores, a nuestros artistas, a nuestros creadores, ¿no? Si no es a través de la difusión. Bueno, te agradecemos mucho, nombre de Cano. Vamos a invitar para el día sábado, pero van a tocar algo antes de irse. Mira, hay cosas que no preferimos porque no estamos, pero estamos, vamos a dejar algo para el sábado. No, ustedes tienen un montón. Mira, ustedes son se hacen los humilditos, pero tienen un repertorio, ya me imagino. ¿Cuándo vas a volver a la radio, Ernesto? Cuando me inviten. Tenés que volver a hacer radio, Ernesto. Cuando me inviten, sí. Ese programa que hacías en el pasillo, ¿cómo es el nombre? Mensaje en una botella. La mejor música que escuchábamos en esa hora. El sábado a las 21:30 en la Biblioteca Mariano Moreno, en la peatonal 9 de julio 56, se van a presentar estos músicos en un concierto dentro del ProArte 2010, que es la novena edición que hace la gente de ProDanza, de esta reunión de expresiones artísticas, la danza, el teatro, la música, las artes plásticas y también la formación en las actividades artísticas que ellos proponen durante el mes, que ProArte se puede... Me están haciendo señas que vea algo, no sé qué dice. A ver, algo de Bonanza. ¿Qué dice de Bonanza? Que lo vuelva a tocar. Ah, más arriba, espera. Es que yo no sé que lo vuelva a tocar de Bonanza. Te mando saludos. Tu mamá te manda saludos, Fernando. Ah, mira que cibernética. Te dije que tu mamá es la presidenta del Club de Fans. Bueno, sí, pancartas en la calle. Con las pancartas en la calle. Además, te regaló el banjo. Sí, oye, mamá. Bueno, está sacando el jugo, muchacho. Bueno, y ¿hay alguna entrada? Bueno, le dedico este primer concierto público, digamos, audición, así, tocada pública a ella. Por regalarme una alegría, porque realmente, mira, vos sabés que te digo una curiosidad, ¿no? Yo estoy embelesado con el banjo, pero el banjo pero maravilloso, es maravilloso. Es el prácticamente, no hay mucho registro de esto, no hay registro, pero lo que sí se registra es que el banjo es el único instrumento, o sea, no hay registro de otro que ocasione esto que te voy a decir yo. Sí. El banjo es el único instrumento que se sepa que aún sin tocarlo A la gente cuando la primera vez que lo ve se ríe, o sea, le saca una sonrisa. ¿Por la forma? No sé por qué es, la forma en particular parece un sartén, ¿viste? Es rarísimo, sí. Pero es... Inspira una sonrisa. Inspira primero. Una sonrisa, incluso sin saber que cómo suena. Ahora, cuando vos haces esto... ya no hay que decir más nada, o sea, estamos así todo lejano este o en Estados Unidos, sí, bueno, la gente asocia enseguida, ahí ya está, pero al principio digamos como que genera eso que prácticamente creo que ningún instrumento lo genera, ¿no? Así que bueno, tenemos un llamado en vivo, sí, a ver, ahí tenés un auricular, vamos, hola, buenas noches, Panito, ¿cómo estás? Que te conozco desde chiquitito. Ah, es tu mamá. Cuando te paseaba ahí en el barrio Matadero en la bicicleta, ¿te acordás? No escucha, bueno, mira, ahí tenés volumen, sí, claro que me acuerdo. Acá hola, estamos Panito. Un gusto, bueno, que nos estés llamando y agradecerte este hijo maravilloso que tenés también. No, porque lo has apoyado desde el principio para esta carrera que está haciendo, sí. Maravillosa. Bueno, yo les agradezco a ustedes y estoy felicitando ahí, agradeciéndole a Ernesto Escarlata que lo acompaña a mi hijo ahí. Bueno, acá te agradezco. Se llevan maravillosamente bien y sí. Yo los he visto en los ensayos y es increíble cómo se manejan ellos ahí con apenas una mirada, ya están ahí, muy grosso. Eso se nota cuando se los escucha tocar, ¿eh? Ay, bueno, muchísimas gracias por llamar. Todas las palabritas tan bonitas que dijo mi hijo. Yo ya lo conozco a Javier como es. Sí. Y Javier para mí, Fernandito, le dicen todos ustedes, sí, ahí. Sí. Bueno, un abrazo, Panito, y te muchas felicito gracias por el programa y que todos sean así como este. Bueno, muchísimas todos, gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Un abrazo. Un saludo para todos, de todos nosotros para vos también. Muchas gracias. Gracias por el señor que me atendió también. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, muy amoroso. Tu mamá, que usted. Bueno, y agradeciéndote a vos, Ernesto, que lo acompañas al Fernando, y contando también que los ha visto y los ha escuchado ensayar y cómo lo hacen. Muchas gracias, la verdad. Estoy profundamente agradecido por este momento que han venido y esta alegría que nos han traído con la radio. Y ahora entiendo lo de la sonrisa del banjo. Sí. Y vos sabés, te cuento una anécdota. Hay unos chicos que van a ir, una chica que trabaja con gente, no entendí bien, fue una vuelta a hacer un reportaje. Es una chica que trabaja en radio. Sí. Lorena, sí. Sí. Y y creo que tiene un grupo de gente mayor o algo así, a cargo, hace una tarea, no sé si de teatro, no me acuerdo bien. Sí. Así vagamente me acuerdo esa parte. Lo que sí me acuerdo es que le dijo: mira, Fernando va a dar un concierto y dentro del concierto, en el mismo concierto, va a tocar el banjo. Y dice que en ese momento no le preguntaron nada, o sea, quedaron ahí como pensando. Y después le dijeron: ¿pues dijiste que va a tocar? Que ver con un perro, dice. Sí, con el perro, dice. ¿Qué? José Feliciano dice que toque con un perro. ¿Con un perro? Yo nunca dije con un perro, dije con el Benji, me dijiste vos. Ah. No, el Benji no, dice el banjo. La relación del Benji con el banjo. La primera sonrisa que generó el banjo, ¿ves? Muchas gracias. Bueno, gracias a todos y bueno, esperamos volver. Sí, gracias a vos. Sábado. Y gracias a vos. Y traigan más música, chicos. cuando quieran traer música. Sí, aunque no se crea, porque esto se asocia mucho con improvisación o con algo muy festivo, sí, pero requiere trabajo. Así es. O sea, él trabaja muchísimo individualmente, porque en realidad el que lleva toda la batuta es él con el banjo. Así es. Yo lo acompaño simplemente. Así todo, nosotros todos los sábados son 2 o 3 horas que nos juntamos. Están ensayando. Porque tiene... cada uno toca en su casa, digamos, a solas. Claro, pero esto tiene que sonar junto. Claro. Tiene claro. que sonar bien así junto. Es. Él no taparme a mí, yo no taparlo a él, yo apoyarlo en su momento determinado. Bueno, bajar, es un gran... así que bueno, música, yo o sea, no es porque esté presente, pero cuando yo lo fui a ver y somos amigos, le decía, bueno, me dijo, sí, yo me meto en el proyecto, de tocar con vos, y le digo, vos sabes que bueno, porque yo rogaba que me digas que sí. Dice, ¿por qué te voy a decir que no? Que te voy a decir que no. Dice, sí, sí, sí, por supuesto. Y bueno, no, yo, no. A mí, yo cuando, claro, pensé en el banjo, digo, bueno, sonaba él, la guitarra, claro. Aparte, ya a él lo escuchás. Y sí, porque hay poca gente que tiene, que puede tocar este tipo de música, y él viene de un lugar, bueno, el sí, norte, no se crió con esto. Claro, el norte, digamos, es más bien folclórico, ¿no? Sí. La Rioja es muy folclórica. O sea, yo venía a tocar este tipo de música, en este caso, ¿no? Con el banjo. Es realmente... muy, es una muy maravilla la aporte. Rarísimo, porque... Bueno, en fin. Así, un paréntesis y tres puntitos, ¿no? Bueno. Pero este... Ernesto viene de esa música, de la viene música del rock. Claro, claro, es de mi época. Y uno se creó escuchando toda la movida del rock de Buenos sí, Aires. Sí, claro. Y sos un gran conocedor del rock universal, pero sí, digamos, sí, particularmente de Argentina. Sí, bueno. Pero el country, viste, es como él dijo, es una música muy seminal. Así es. Es muy de, así entonces, es una música... es una música que te llega, es festiva y que bueno, te llega. Bueno, está en algo para cerrar. Oh, aunque lo hayan tocado. Me púa y todo, aunque lo hayan tocado, no importa. Para que quede este sonido y esta alegría que han traído a la radio. Y agradecerle. Bueno, gracias. ¿Qué quiere tocar? ¿Repetíamos? Sí. ¿Qué quieras? Sí. ¿Este? Y terminamos. ¿El primero? Dale. A ver. Sigue más. Tranquilo. Muchas gracias. Sí. A vos. Igual. Gracias Ernesto Escarlata, Fernando Fuentes, muchísimas gracias. Reiteramos la invitación para el sábado 21:30 en la Biblioteca Mariano Moreno, dentro del ProArte 2010, allí el 9 de julio 56. Un poquito de cortinita y ya me despido de ustedes. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, miércoles. Agradecer nuevamente a Fernando Fuentes y a Ernesto Escarlata este momento gratísimo que nos han hecho vivir a través de la música y que ha llegado a todos ustedes, a través del programa y de la radio. Gracias Pipo Bonaudi por su trabajo en esta tarde, y Gabriel Miranda, y también porque yo al final trabajo con tres operadores en dos horas, voy cambiando, ya no sé con cuál termino. Por lo menos sé que termino con el Pipo, y al medio ahí estoy con el Gaby, y al principio con el que está. Muchísimas gracias, por poner la mejor disposición para que se escuche bien. Me imagino que se escuchó bien, Pipo, ¿no? Impecable. Les vamos a recordar que nuestros programas se bajan en la página de la radio, www.lra28.com.ar. Allí pueden escuchar cada programa que hacemos, y en este caso, si quieren disfrutar nuevamente de la música de los muchachos, allí va a estar a la tardecita, al más tardecito, cuando lo terminan de bajar, los muchachos que llevan su proceso, bajarlo al programa, ahí está. Gracias, Pipo, y gracias a todos ustedes. Nos encontramos el viernes a partir de las 18 horas para disfrutar un nuevo programa El Puente. Que tengan una muy buena noche. Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario. Soy Amanda de Goya, Corrientes, y mi sueño es que todos los seres humanos cuidemos el agua pura, nuestras riquezas naturales, que haya solidaridad entre todos. Bueno, esos son mis sueños para el Bicentenario. Anoche soñé contigo. La Argentina que soñamos. La mayor fiesta del fútbol se está jugando. El Tri enfrenta a nuestros hermanos charrúas. Martes 22, a partir de las 10:45, México-Uruguay, en Dutenburg, en directo para todo el país. Viví Sudáfrica 2010 por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional es mundial. Aguante, aguante Radio Nacional. Aguante Nacional. La radio pública. La radio de la patria. Para 40 millones de argentinos.